Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Muy buenas, querido oído inquieto. Vane Balón al habla, esperándote para subir a bordo de la sexta entrega de esta maravillosa herramienta musical en clave de podcast. Ya está por la segunda temporada de emisión. Te recuerdo que cada martes, desde el 18 de marzo hasta junio 2014, tienes la oportunidad de conocer muchas opciones alternativas, siempre de calidad, en el blog de It's My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es. Móntate en el coche de It's My Sounds, que el viaje musical comienza en Pontevedra con The Grave Dolls y su rock and roll, a veces devenido en hard rock y otras en rock psicodélico. Aquí tienes la pieza que abre el trabajo Calypso, publicado el año pasado. Esta canción se titula The Mountains of Beyond y marca el inicio de nuestra ruta de hoy por el submundo musical. Que tiemblen tus pestañas es el título del disco de los madrileños Descarte, practicantes de una religión musical en aras del rock enérgico, mirando de cerca los horizontes de ritmos punk, aunque sin llegar a sobrepasar los límites que los tilde de punk rock. Trabajo autogestionado por un grupo que lleva desde el 2010 abriéndose camino en la jungla musical nacional. Este redondo tiene temas interesantes que no puedes pasar por alto, entre ellos este que te he seleccionado, llamado Me Vuelo. La puta lluvia. Se llenan los besos, me quemo con rozarte el sueño. siento al fuego que quema basura que traen tus recuerdos. Se come la mierda que sobra, que no quieren todos mis cuervos. Bendito fuego. Viento, que siento al viento que trae la esencia que emana el veneno. Que sudas con rabia de todos los poros que pueblan tu cuerpo. Me bebo el veneno. Me bebo el veneno. Me quiero y se quieren los besos. Me quemo por rozarte en sueños. Me muero con mirarte. Me hielo y se llenan los besos. Me quemo con rozarte en sueños. Me muero con mirarte. Piedras que forjas con fuerza. Me pone más baches que esquivo. Me caigo y me estrello en tu puerta. Me como la tierra. Me como la tierra. Tierra que siento la tierra. Que me tira piedras que forjas con fuerza. Me pone más baches que esquivo. Me caigo y me estrello en tu puerta. Me como la tierra. Me como la tierra. Tierra que siento la tierra. Que me tira piedras, que forjas con fuerza. Me pone más baches que esquivo. Me caigo y me estrello en tu puerta. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Through, I ran down the grove. Hemos ido de expedición a la selva del sonido desértico, esta vez en clave de rock. La parada estaba marcada en Granada y tuvimos que preguntar por Cabeza de Caballo, así se llama la banda, que nos ha guiado ahora mismo por los parajes del stoner rock, con muchos matices del heavy y aportes del doom, todo made in Spain. Seguimos rumbo a Madrid. ...1984 no es solo un año, es también el nombre del grupo madrileño que va a sonar a continuación. Hago mías parte de sus palabras expuestas en la biografía de su página oficial en Facebook, para que sepáis un poquito más. 1984 nació en algún barrio de Madrid a mediados de la década pasada como consecuencia de la combinación de cuatro destilados, fórmula buscada durante mucho tiempo y a la que sus creadores le supieron dar un trato especial. Tras la maceración adecuada, la mezcla alcanzó todas las cualidades necesarias para conseguir su sabor. Quien bebiese de 1984 encontraría la autenticidad. La mezcla requería de un ingrediente indispensable. 1984 debía ir ligado íntimamente al rock para que su esencia y aroma impregnase a todo aquel que lo probase. Muchos ya hemos escuchado los sorbos a modo de canciones que están contenidos en el álbum En Busca de un Futuro, último álbum publicado por ellos en diciembre del año pasado. De él te ofrezco que pruebes la canción Alas Cortadas y después de esta escucha nos vamos al extranjero, hasta Suecia, para disfrutar con The Graviators. Envenenado. Estás escuchando el podcast Is My Sound. We'll be right back. cuando empezaba a sonar el anterior tema de los madrileños 1984, te adelantaba esta escapada a Suecia para conocer a The Graviators. Has escuchado el corte Narrow Minded Bastards, tema de su último discazo Mother Lode, publicado este mismo año 2014. Afincados dentro del ámbito del sonido stoner metal, también están definidos como doom metal y con muchas influencias de la psicodelia protagonista en el rock de los años 70. Ha sido un auténtico placer contar con ellos en esta sexta ruta. Seguimos esta intensa ruta musical con parada en Barcelona para disfrutar del Celtic Punk que ofrecen desde el grupo The Drink Hunters. The Hunter Song es el single del nuevo discazo que se han marcado, Lurking Behind the Woods. Con él han entrado a formar parte de las filas de Maldito Records. Me gusta mucho cómo trabajan, siempre incluyendo en su lista grupazos como este. En el redondo que ahora te presento hay 14 canciones. Incluyen flauta irlandesa, acordeón diatónico y violín. Todo va combinado con ritmos dentro del punk rock y el hardcore punk, manteniendo esa esencia musical que los hace imprescindibles. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. La localidad asturiana de Mieres ve la luz All My Fault, un trío cañero en aras del punk rock melódico en la línea de muchos grupos americanos que hace una y dos décadas aparecían enfocados hacia un público joven y fresco en busca de opciones más potentes que el rock noventero y grunge que se estilaba entonces. Desde aquel momento inyectaron una nueva concepción musical que hoy sigue latente en muchas bandas como esta. Su pieza Uno Más es la que nos marca la penúltima parada del programa. pulso al tiempo, así se llama esta última pieza que nos arropa mientras nos despedimos hasta el próximo capítulo del podcast. El sexto programa llega a su final de la mano de Perdido entre Ilusiones, en Álava. Hace música intimista con influencias del folk que deja huella. El martes que viene te espera la séptima entrega en el blog Is My Sound. No te olvides de ser feliz y, por supuesto, mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Un abrazo enorme. Siente que va envejeciendo y que nunca jamás volverá a ser eterno. Hoy las arrugas pintan en su rostro una vida de sufrimiento. Postrado en una silla siente que sus piernas se van resintiendo. Vuelve a tomar la pastilla que calme el dolor que destruye tu cuerpo. Mar de emociones que la tempestad naufraga entre sus recuerdos. Una mirada al pasado esperando que llegue por fin su momento. Mientras caminábamos, juramos ser eternos. No paramos el reloj, nos ganó el pulso el tiempo. Atentábamos contra este mundo enfermo. El mecanismo nos venció, nos tragó mar adentro. Espejo en cada despertar, jamás volver a ser el mismo. Tras la ventana consigue observar la dulce sonrisa de un niño. Sus ojos se mojan al verte pasar, fue presa de un falso espejismo. Abandonado en la soledad, las ganas de vivir ya se han ido. Tan solo un segundo, de nuevo un tic-tac antes de caer al abismo. En su último aliento logra susurrar, tan solo quiero estar contigo. Y en tu última noche, cuidándote en vilo, con mil y un dolores, apoyada en mi ombligo, sin contemplaciones, se apagan los latidos de delirio y pasiones, se escuchan a la con mis temores. Por todo lo vivido, aún no me abandones. Quédate conmigo. Mientras caminábamos, juramos ser eternos. No paramos el reloj, ganó el pulso el tiempo. Mientras atentábamos contra este mundo enfermo, el mecanismo nos venció, nos tragó. Tan solo un segundo, de nuevo un tic-tac antes de caer al abismo. En su último aliento logra susurrar, tan solo quiero estar contigo.